Hola, amigos confidentes y oyentes de la noche y de la madrugada. Aquí comienza el tercer programa de Confidencias en la Madrugada de RFC. Tres semanas veraniegas, calurosas y siempre buscando el frescor y el silencio de la madrugada. Y desde aquí agradecemos y saludamos a todos los que nos oyen, que sabemos que semanalmente son muchos y que agradecen encontrar este rinconcito en medio de la marabunta nocturna en las ondas hercianas y cibernéticas. Hoy os he traído a un paraje solitario, de hierba fresca, con un pequeño montículo que se dirige hacia un riachuelo, bajo una luna llena. Así será toda nuestra madrugada. Los pequeños ruidos de los grillos, las ranas y el sonido del agua correr cerca nuestra será quien nos acompañe en este programa. Sin más dilación, te invito a que oigas una música acorde, equilibrada e idónea para estas horas de la noche. Soy Palaciego y empezamos. So you take noches de verano, esas como las que te estamos ofreciendo hoy y en estas semanas, silenciosas y cadentes rítmicas lunas que van creciendo y decreciendo hasta llegar a no verse o verse por completo, frescor de humedad del agua del riachuelo que tenemos cerca, tacto del césped o de la hierba que nos refresca y también el suave viento y la brisa que nos acompaña. Esas son las noches de verano. is out running around, hanging with the crowd, dragging your business in the street and talking out loud, saying you bought her this and that, and how much it I spent. I swear she must believe it's all heaven sent. Hey boy, you better bring the woman around to the sad old truth, the dirty load down. You know, I wonder who taught her how to talk like that, boy. Give her that big idea. Come on down, down. We should come down. What? You like it going down? Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put the money on the table and drive it off the lot. Turn on that old love light, turn on maybe 2 years. Same old school boring game got you into this mess, yeah. You better get on back to town to the sad, sad truth, the dirty lowdown. Ooh.

sigue disfrutando de la mejor música y de la mejor compañía en la selección de madrugada de RFC. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. I don't think it will be right. jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien. Że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Alguien en tu vida, esa persona especial que quieres que te acompañe y que piensas que vas a ser feliz eternamente. Alguien que te comprenda, que te valore, que te aprecie tal y como eres. Si fuera tan fácil buscar ese alguien, pero luego el tiempo compensa y agradece que hayamos cerrado para después estar en una verdadera situación de compañía mutua y certera. Alguien en tu vida. Keep

goes, bang goes, bright shiny bees. Sparkles, bangles, my heart goes sing a ling a, wearing baubles, bangles and bees. All glitter and gleam, so make somebody dream. So that someday he may buy me a ring, really good. I've heard that's where. Viajamos a través de nuestra nave, de forma instantánea, a un paraje de océano y de playa. El sonido de las olas nos van a acompañar y vamos a observar el paraje donde las aves nocturnas sobrevolarán nuestras cabezas y estaremos en una barca viajando sobre las olas en la noche cerrada, pero todo con suave tranquilidad, antes de volver a nuestro paraje favorito. Thank you. need to ask, he's a smooth operator. Habla de sus problemas, de sus sentimientos, de sus ideas, de sus sensaciones, pero todo el mundo habla y no se entiende nada de lo que dicen. Cuesta tanto interpretarlos. Más vale escuchar a una persona que a cientos a la vez, pero también apreciar, como dijimos, el valor del silencio y de la palabra comedida y bien argumentada. Cuanto mejor y más fluida sea la charla, más entretenida e instructiva será. Thank you. See that shadow cross the mountain. Summer in the warbler's eye. Beauty never is forgotten, though the moment passes by. Imperceptibly, the evening slowly dials down the light. All the flora seems to smolder, water coloring into the muted palette of the night. Can you see? Our seclusion is complete. With the summertime in bloom at our feet, side by side in the grass, staring up at the sky. I assume this must be paradise. Tenderly now, allow me to demonstrate. You need only undulate, keeping time with the samba like this while the stars rise. With the moon, this must be paradise. Of several uses for the joys within our reach, and if hunger overtakes us, open sesame, I brought with me banana, plum, and peach. Can you see how our seclusion is complete? With the summertime in bloom at our feet, side by side in the grass, staring up at the sky. I assume

se paone mia girarà, di na me siamo lo, a gigi quando vivi, mi va ne mia girarà tu, a vica giù le iwala, le ha giane lo quello. Thank you. Disfruta de la mejor música y las mejores confidencias en la madrugada de RFC con Palaciego. And eternally young. Ooh. What a beautiful It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight and fill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight, fill the cup with my baby tonight, but I'm not up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight and pitch some woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight, pitch the woo with my baby tonight, but I won't fight with my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey report, every average man you know likes his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes right up and the weather is sizzling hot, Mr. Man with a plan is not. 'Cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. With my baby tonight, get off my feet with my baby tonight. I'd like to meet with my baby tonight, get off my feet with my baby tonight, but no repeat with my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey report, every average man you know much prefers to play his favorite sport when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Adam for his madam is not. 'Cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. Qué difícil es buscar ese alguien para ti, cuando vas buscando y siempre te dicen que te esperes, pero el que espera desespera y hace vanos intentos por conocer a su alma gemela, y de pronto ve que todas las relaciones se van perdiendo y las amistades solo fueron interés. La soledad a ratos es buena compañía, pero siempre estamos buscando ese alguien para nosotros, que nos acompañe y que nos hable y nos escuche. Funky. Aight. Let's keep it nice and loud. Bust it. Now I search low and I search high, trying to find myself a cutie pie. But destination leads me to a dead end, over and over and over again. They told me to wait, so I waited, anticipated, debated and delayed it, but still came up with the same old thing. Nothing. It seems as if every time I find the right girl, she turns out to be the very wrong girl. Tell me, y'all, when will this madness stop? I want somebody to love me for me, not because I'm MC Heavy D. I'm looking for a love that's as solid as a rock. I want somebody to love me for me. For me. Happy, happy, wanna be. I want somebody to love me for me. For me. Happy, happy, wanna be. Now maybe I'll take a trip around the world and find myself a beautiful, gorgeous girl. They say when you look, one never finds. They also say that love is blind. It ain't that blind that I can't see. Somebody out there who's perfect for me. Somebody who's gonna love me for me. Love, that's what I'm talking about. A relationship, a commitment, something to live for. Time has been taken and time has been spent. Now it's time for the lover to score. I want somebody to love me for me. For me. Happy, happy, wanna be. Huh. I want somebody to love me for me. For me. Happy, happy, wanna be. Break it down. Here we go. All right. Let's keep it smooth. Lavelle, get funky on. So that's the storyline of my life. No cutie pie, no future wife. Just relationships that bounce back like rubber. I guess I'll call it a day and throw my towel in, cause it seems that I can't win. So I'll just carry on being an overweight lover. Somebody for me. For me. I should just take my time. Daddy F, what you say, me and you pack our bags, take a trip around the world, and go find this cutie? You with it? All right, you with it? All right, we good. Let's go. Let's go. I want somebody for me. For me. Happy, happy. For me. For me. I want somebody. There we go. Happy, happy, where I wanna be. The way that I want to be. I want somebody. For me. Somebody. For me. For me. Somebody. For me. For me. For somebody. You gotta love me. For me. For somebody. Love me for me. For somebody. Love me for me. Somebody, all right. Love me for me. Somebody, love me for me. Somebody.

Y aquí finaliza el tercer programa de Confidencias en la Madrugada en RFC. Palaciego se despide y recoge sus bártulos y hará que progresivamente vayas volviendo a tu zona de descanso. No sin antes recordarte que si quieres, puedes quedarte en este bello paraje nocturno, ya que la noche es larga y da tiempo a pensar y a reflexionar. Buenas noches y hasta pronto.